Llevos un botón de que te la das. Me mandas al frente cuando me mando una. Ya te voy a dar. Vos sos el típico careta que habla por detrás. Ya vas a ver, te voy a encontrar. Ya vos te voy a dar. Esto es Pibes de la Cripta. Gorra policial, de nada de perro, porque andas armado, sos un gato y nada más. Porque vos sos el típico careta que habla por detrás. Ya vas a ver, te voy a encontrar, ya vos te voy a dar. Llevos un botón de que te la das. Me mandas al frente cuando me mando una. Ya te voy a dar. Porque vos sos el típico careta que habla por detrás. Ya vas a ver, te voy a encontrar. Ya vos te voy a dar. Pues, vívete de ti. Sos un gato y nada más. Porque vos sos el típico careta que anda por detrás. Ya vas a ver, te voy a encontrar. Ya vos te voy a dar.